Vamos a saludar a Lilia López, que es parte de la CTA de los trabajadores y trabajadoras. Lilia, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Acá estamos. Entre otras cosas que han pasado en las últimas horas, bueno, se decidió esta formalización del encuentro de las dos CTA que en algún momento de la historia se dividieron. ¿Cómo estás? ¿Qué significa esa decisión en principio y qué impacto tiene? La verdad que sí, que ha tenido mucha repercusión. En realidad lo que nosotros estamos hablando es una unidad en acción, como le llamamos, ¿no? Ante este contexto tan complejo que estamos viviendo, desde la central, desde nuestra central, por supuesto que trabajamos en busca siempre de la unidad con otras centrales y con otras organizaciones, con los movimientos sociales, porque consideramos que hay que enfrentar esta situación, ¿no es cierto?, en unidad. Y bueno, lo que han manifestado las dos CTA es un trabajo de unidad en acción y bueno, ha tenido realmente mucha repercusión, pero que no es nuevo, lo venimos trabajando. Yo creo que de la época de Macri ya se hizo un trabajo en unidad muy importante y ahora hay una mirada de seguir profundizando este tema. El martes que viene las dos mesas nacionales se van a sentar a seguir reafirmando este trabajo en unidad. ¿Qué mirada tenés de la dirigencia sindical nacional sobre todo? ¿Crees que está a la altura de la circunstancia? No solo de la CTA, te pregunto también por la CGT y entendiendo que cada dirigente o cada sector interpreta cuál es el momento de intervenir, cuál es la estrategia. Veo que en las últimas horas la CGT estuvo reunida con el Papa, pero también hay como otros sectores que demandan más calle y más combatividad. A ver, ¿cuál es tu mirada? Nosotros creemos que sí, que el lugar es la calle. De hecho, estamos prácticamente en la calle. Ustedes habrán visto lo que pasó la semana pasada con el tema de nuestros jubilados y jubiladas. Ahí nos encontrábamos en esa brutal represión que terminó, ¿no?, la actividad de la semana pasada. Y la calle creemos que es el lugar de visibilizar y reclamar lo que nos está sucediendo. Y por supuesto que en este momento es clave el Congreso de la Nación porque, bueno, vemos lo que nos está pasando, ¿no?, con nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras en dicho Congreso, con todos los proyectos de ley que entran o con el tema del veto como fue la semana pasada. Yo creo que sí, que la población está reclamando más definiciones de una CGT un poco más dura con respecto a este contexto, pero bueno, nosotros no le sacamos el cuerpo, hablo por la central a la cual pertenezco, que es la central de los trabajadores, y bueno, y en forma conjunta con la CTA autónoma, en este momento de unidad en acción, como le decimos, estamos enfrentando la situación que vivimos. Y en ese contexto, ¿cómo ves la situación más puntualmente en La Pampa? Donde también hay algunos ruidos, donde la paritaria que el gobierno provincial en algún momento hizo un clásico de seguir con la cláusula gatillo la inflación, también sufrieron un retraso. Y al mismo tiempo, te estoy abriendo un poco mucho la pregunta, pero creo que es la definición del contexto. Surgen sectores sindicales con esta palabra autoconvocados, que todavía no se sabe muy bien qué quiere decir, pero que evidentemente forma parte de una nueva configuración en este momento. ¿Cómo te sentís como sindicalista de al siempre? Al sector al cual yo represento, los autoconvocados que tenemos no están sindicalizados, o sea que no son sindicatos. Sí, son sí, autoconvocados, no, claro, Lili, pero lo que digo es... No son sindicatos. Claro, claro. No son sindicatos, no se han representado en una institución, o sea, son autoconvocados, la palabra lo expresa claramente. Y lo más llamativo es que te presentan un petitorio donde los reclamos que hacen son los mismos que está haciendo, en este caso, mi sindicato de base, que es la UTELPA, ¿no? Mm. Los mismos reclamos, o sea, que no sé cuál es la diferencia. Eso por un lado. Con respecto a la provincia de La Pampa, nosotros tenemos que, como sindicalistas, tenemos que reconocer que en La Pampa la paritaria está abierta. Y es el ámbito donde los trabajadores y trabajadoras nos sentamos a discutir con nuestra patronal. Eso es, sin ninguna duda, vivir en democracia y tener la posibilidad realmente de llevar la voz de las trabajadoras y trabajadores ante el reclamo salarial y ante condiciones laborales. De hecho, nosotros pedimos un adelanto urgente desde la UTELPA de la apertura de paritaria porque, bueno, se ha devaluado totalmente el salario. Y tenemos respuesta, vamos a ser convocados antes. Así que en ese sentido nosotros celebramos y a gran diferencia de lo que se está llevando a nivel nacional, la política que está aplicando el gobierno nacional, nosotros estamos lejos de esa situación. Bien, te hago una última. Imagino lo que vas a decir porque es más o menos lo que estamos pensando todos, pero ¿qué te parece de estos diputados que se convirtieron en senadores pero con C? Digo, Maquieira y Ardoin, que fueron a comer el asadito de festejo por el ajuste a las jubilaciones. Me parece que no nos representan. Yo creo que pasan a la historia como lo peor que puede tener la democracia pampeana. El repudio absoluto desde nuestra central y en lo personal. No tengo otra cosa para decir. Bien. Lilia López, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. No, simplemente agradecerles este espacio en un contexto, ¿no es cierto?, tan complejo que estamos viviendo los argentinos. Todos los días recibimos una cachetada cada vez más fuerte y justamente senadores o diputados como los que vos acabás de mencionar son los que le dieron el poder a este gobierno nacional apoyando la ley bases para, como por ejemplo, con este presupuesto que presentaron, la educación pública, la República Argentina, deja de estar desfinanciada, está totalmente desfinanciada para el 2025. Gracias de vuelta. Hasta luego, gracias a ustedes. Lilia López, parte de la CTA de los trabajadores y trabajadoras.